estamos aquí un lunes más con golpe de voz y con ganas de mucha fiesta. Hemos empezado con una banda que nos llega desde Santiago de Chile, Bruselas. Este tema se llama Trimpulgu Cahue y vuelve esta banda ya veterana, los chilenos, que nos lo hacen como primer adelanto este tema. Y como aquí en León estamos de fiesta, pues tenemos que poner una canción que nos anime mucho, que nos dé ganas de fiesta, y no podía ser una canción como esta de metal folk y bueno, con un toque celta. Así que nada, prepararos que viene un repertorio de conciertos, de buena música, 2 horas aquí en Golpe de Voz ahora, de 6 a 8 de la tarde, como siempre, en W Radio y con quien os habla, Juan Sin Techo. Comenzamos, no perdemos ni un segundo más. Thank you. ser esa profunda mirada de astucia y poder en el rostro de una mujer. Quiebra las lanzas que arañan mi piel, hoy veo que puedo vencer. Aunque este mundo negó mi poder, tan solo por verme nacer. Siento que puedo mis alas abrir, vagando en un viaje sin fin. Pues aquí teníamos Sombras de Libertad, uno de los temas incluidos en el último trabajo hasta el momento de la banda L'Epoca, con la colaboración de Miguel de Sauron, y este disco lo sacaron con On Fire Record y lo han estado presentando durante varios años. Ya lleva publicado hace un tiempo, pero tenía ganas de escuchar este tema y bueno, ha habido una persona que me lo ha pedido por internet, o sea, por email, y bueno, se lo hemos concedido. Pues nada, seguimos. No sé por qué, pero hoy me apetece escuchar este tema. Probando, si se va a hacer ya, chicos. Arriba. ¡No me toques los borbones! ¡Mi apellido Borbón! ¡Mi apellido Borbón! ni amor. Ni esclavos ni lacayos. Ni reyes ni amos. Ni esclavos ni lacayos. Ni reyes ni amos. Para ti, para mí, fuera el rey. Game over. No me contestes. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bueno, pues nuestro amigo Pichón, que forma parte de la banda Nueve Rojo, nos acaba de comunicar, aparte de la colaboración que hace todas las semanas, de que Nueve Rojo ya está disponible para actuar en directo. Ya sabéis que uno de sus componentes está dentro de una orquesta y se pasa parte del año o parte del por lo menos el verano completito actuando por los pueblos y dando mucha caña. Pues nada, os dejo un tema, Fantasmas de Nueve Rojo, y decir que si alguien quiere contactar con ellos, mismamente puede hablar conmigo, y si no, Nueve Rojo aparece ya en las redes sociales. Aparecen los fantasmas de una historia no olvidada. 40 años de lección no han servido para nada. Apología del horror, mirada impúdica de medios, mausoleo a un dictador. No hay escándalo por ello. El peligro está en pasar de la simbolía al discurso, del discurso a las acciones, luego vienen los disgustos. Le llamaron transición, no cambiaron el discurso, a dedo y sin ningún rubor. Colocaron a los suyos, amnistía del 77, todo legitimado y bien atado. La vieja Iberia recibe lecciones del otro lado del charco. Pues después de Nueve Rojo nos vamos con una banda que nos acaba de enviar su nuevo trabajo, os hablo de Hora Zulú. Bueno, su nuevo trabajo, no, su adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo. El tema se llama El Niño del Fuego y es un adelanto de lo que será el trabajo llamado Mirabet, volumen 1, que cuenta con colaboraciones de artistas como Fuensanta La Moneta, Lolo de la Encarna, Ana María Luque y unos cuantos más. De momento, hasta que sepamos algo más, esta es la información que tenemos de lo nuevo de Hora Zulú y nos quedamos con este tema. Vamos a escucharlo. Yo aún todavía no sé cómo suena. Thank you. me despego, que al final me he convencido. Quizás no se apague si estuvo bien encendido. Creo que esas cenizas guardan algo y no lo niego. Y hoy voy a quemarme pa' que quedes convencida. No hay otra salida, no sé hacerlo de otro modo. Dudo de que el fuego que hacía paz por nuestras vidas nos haya apagado en el descuido ya del todo. Pues así suena lo nuevo de Que te calles, que estará disponible a partir del 5 de octubre. La promoción empieza ya dentro de poco también. tienen una gira bastante grande de presentación del disco, y escuchábamos el tema que da nombre al disco, Antiheroína, de Que te calles. Gran banda, y bueno, gracias a Black Rose Noise, a Sara, que nos ha llegado este tema y que aquí hemos querido darle un poco de promo. Llegada al pueblo, a todos trastocó. Ese era Clasi, un pistolero más. Buscaba oro y plata, mataba sin piedad. Cuando la justicia lo intentó pescar, con su rifle en el hilo atravesó sin más. Caza recompensa solo por vocación, todo para su salón. Del oeste le encantaba sobornar. Robaba botines y no se lo lió. Para que un tiro la mató. Vamos al salón, gastaremos todo en alcohol. El bar de cinco puntas nos dará la diversión que venga. Pues aquí teníamos desde el sello Animal Record, nos mandaban The Roal, la banda que presentaba en el 2022 su disco titulado Balas de Derringer. Nos envían este Forajidos videoclip y tema que acabamos de escuchar. Y bueno, vamos a ir calentando motores. Tenemos una semana por delante con festivo incorporado aquí en León. Tenemos una semana que ha empezado ya este fin de semana con actuaciones en directo, con muchos eventos. Uno de ellos donde van a estar Gente Muerta, que escuchamos ahora. Con el agua de cobre busco un corazón. nadie la escuchó caer. Vidas congeladas son sombras en la pared. Y es tarde para comprender el porqué o el cómo. Cuando empiece a llover ya no tendremos pie. Es el 4 de octubre, entre muchas bandas, un cartel de lujo. Es en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Tenemos a bandas como Gente Muerta, banda que estamos escuchando ahora mismo, otra de las bandas que va a estar tocando es esta banda leonesa a toda velocidad, Zoquetes. Pues Zoquetes también van a estar el 4 de octubre dentro de ese festival León Music Web, que promete durar muchos años, lo sé, aunque hemos tenido que anunciar varias veces que aún siguen habiendo entradas. Ellos lo tienen en todas las redes sociales diciendo que aún quedan entradas. No sé por qué en algún sitio la gente vio que estaban agotadas, pero no, aún quedan entradas, amigos. Y otra de las bandas que van a estar, otra que suena ahora, Mezcal. Es un tipo ideal, algo extraño en él que me provocó, me hizo sospechar. Al principio vi mi imaginación, seguro que pensaba mal. Con el tiempo vi que iba peor, no había vuelta atrás. El me la robó. tocar. Y se equivocó conmigo, dio puño y pared. Y no puede arder, lo quiero quemar. Le cuesta respirar. Y seguimos porque aún hay más. Otra de las bandas que estarán el 4 de octubre en León, en ese gran festival, es Leon Sky, que nos deja ahora este tema. Y ahora sí, cabeza cartel, cómo no, y vienen a despedirse por última vez en León los asturianos Desacato. Escapar. Pues sí, 4 de octubre, Palacio de Congresos y Exposiciones de León, desacato, último concierto en León, antes de la despedida, Zoquetes, Mezcal, Gente Muerta y Leon's Why. Todo esto el 4 de octubre en León. ¿Te lo vas a perder? Tú mismo. Seguimos, nos vamos con lo nuevo de No Servium y... Por algún motivo la han llamado criatura. Yo creo que es lo que han hecho durante todos estos años, crear algo, y ha sido una criatura donde han salido 10 nuevas canciones muy cañeras. Y bueno, de momento nos vamos a quedar con este temazo, En mi corazón. Pues tenemos sonando a Clarete Gas con este tema Mil Perdones, incluido en su último trabajo Los Cuatro Elementos. Tema que seguro va a sonar este 5 de octubre en San Francisco, con esa organización que hay

mitad de bandas. Venimos de Sintel, campamento de esperanza. De la franja morada, la 15 brigada. Suena acento irlandés en el valle del Jarama. Venimos de la nada y vamos a por todas. Nadie abandona, venimos de la huelgona. Venimos de muy lejos, fue muy duro el camino. En casa y también fuera, trabajar es nuestro sino. Por la joven explotada y la niña que solloza, porque el pueblo no se escucha. Pan y rosas, pan y rosas. Venimos de muy lejos, del telar y del viejo molino, de la hoz que rebanó el gaznate, del patrón asesino. Venimos de la fábrica al polígono, del PCI que se fundó en Livorno, de Altos Hornos, del disturbio y los días de furia, del atentado Alfonso XIII y la revolución de Asturias, del frío y la lluvia, del barro y la mugre. Venimos de la enfermedad, de la cocina insalubre, de las rapadas por Falange y la paliza gratis, de las abuelas que en los pueblos se escondían maquis, de las pelis a la fresca, el bocata, la protesta, de los que siempre terminan en listas, del jornalero con miedo, lo que el señorito dispense. Venimos de la huelga, de la canadiense, del padre ausente y la madre que se desloma, de las que no leyeron feria y devoraron carcoma. Venimos de muy lejos, del abuso del patrón, la injusticia nos precede, el hambre. Es por ello que luchamos por el pan y por la ropa. Pero no estarán solo los chicos del maíz, estarán gente como... Kultama. Se han bajado del coche, por su forma de andar sabes que no va a faltar derroche. Sabes que tienen mesa reservada porque fueron a caché. Mi gente que la llamo y responde, el Lex siempre su cara te esconde, pero tú no se encuentras donde. Ponga la botella, si te acoplas no me cunde. Y saca otro trago que ya estamos y nos vamos. Yo me pongo todo fino, si se acaba lo arreglamos. Me han dejado otro camerino, ron muy caro y no, no, cualquier vino vino. Estoy que muerdo felino, la más guapita el garito se vino. A ti te mando pa' casa, cretino. Mi goofy la baila, na llego al padrino. Venid bien vestidos, abrir el camino. Abrir la botella champán, es artist. Están todos pendientes de New York. Lo sé, tú no me engañas, soy mayor. Truente gratis, soy el puto promotor. No te asustes, llego tarde, mi amor. No hay dolor, no importa. Pues como decía, sábado 7 de octubre, Palacio de Congresos y Exposiciones, dentro de ese festival Eon Music Web, tenemos a los chicos del maíz, JDJ y Arma X, DJ Les y Kultama, y por último, los leoneses que dan mucho que hablar, Catalina Grande, Piñón Pequeño. Muévelo. beber. Aquello es la hostia, allí se vive bien. El pueblo es una mierda o eso es lo que ellos se creen. Flipan si ven un cerdo, qué exótico animal. Se visten como guirrios que desfilan en Milán. Yo me muevo en el metro, vaya comodidad. ¿Tú qué haces en el pueblo? Voy andando subnormal. Arde la capital de no sé qué ciudad. Arde la capital de no sé qué ciudad. No llego a ver los cochos, dice que huelen mal. Que si está un minuto más allí va a vomitar. Tranquilo señorito, si te parece bien. Los baños varon de ti pa' que respires, joder. La carne que tú comes es del supermercado. La que yo como ayer estaba pastando en un prado. Lo mejor de los cerdos sin duda es el jamón. Lo mejor de Madrid es cuando vuelvo pa' León. Pues ya sabéis, 7 de octubre, otro conciertaco de lujo con los chicos del Maíz a cabeza cartel. Y nos vamos también a la Plaza del Grano, el día 4, 5 bandas, y el día 5, otras 5. Pues una de ellas, Los Restos del Naufragio, estarán allí con su directo. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con Snot, una banda de nu metal formada en el 95 en Santa Bárbara, California, que desgraciadamente se disolvió en el 98 tras la muerte del vocalista Lynn Stride en un accidente de coche. Como para el segundo disco no habían grabado las voces, pues para rendirle homenaje invitaron a los amigos, que eran pues el cantante de Korn, de Incubus, de SOD, Soulfly, Slipknot, Limp Bizkit, Cold Chambers y System of a Down. Ahí vamos con el tema de Snot, Stop It. Pues como siempre, Pichón nos sorprende con bandas tremendas, desconocidas para nosotros. Si no dices quién son, nos lleva a Red Hot Chili Peppers o bien a como System of a Down y etc. Estela Marinera, qué temazo. Y nos vamos después de 15 años de trayectoria, 5 álbumes en estudio y más de 150 conciertos por todo el estado. Estereozone están de vuelta. Han decidido destrozar de nuevo los estilos musicales, sumergirse en una experimentación sonora sin piedad. Y desde el indie fresco y desafiante hasta las guitarras más abrasadoras del stoner. Yo creo que sin más, gracias a Nano de Lengua Armada, nos llega lo nuevo de Estereozone y se hace llamar Querer Enloquecer. Vamos a ver qué nos hace esta gente. Pues aquí sonaba Los Hijos del Destierro, un tema incluido en el último trabajo de Terral, la banda que saca este disco titulado El Club de los Perseguidos Infames. La banda nos incluye 8 temas, nuevos temas que fueron grabados en los estudios Omni de Asturias con Pablo de Desacato, y el sonido podemos decir que es de 10. Un buen disco para esta banda Terral, desconocida por nosotros y que, como siempre digo, Nano de Lengua Armada, nos sorprendes muy a menudo también con bandas emergentes que quieren hacerse su huequecillo en el panorama musical. Y seguimos porque tenemos más cosillas. Y Lemur nos presentan su nuevo trabajo titulado Caelum Invictus, un trabajo muy contundente con sonidos muy peculiares, en el cual han contado con Maldito Record para que salga a la venta, y vamos a escuchar Monoceros, un gran tema que me llamó mucho la atención, Lemur. W Radio. Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699-514795. Y seguimos con más cosillas, se va el tiempo volando, la verdad que ya nos queda poquito de programa y queremos hablar ahora de la banda de glam punk rock llamada Zutaten y que nos llega con su primer videoclip, Mancuerna. Lo escuchamos y vamos a ver qué pasa con esta banda de punk rock. Cuenta niños cuidan de mí. Nada más llegar a insultaba al matón. Tu hermano pequeño, ese mamón, ha saltado un banco en el centro de Gijón. No quiere ser pobre, no quiere ser rico. Si le das la bronca se queda dormido, porque ya ha aprendido a decir: mis dos puños, cuídame. Nada más llegar has insultado al matón. Pues nada, seguimos. Tenemos una novedad bastante calentita y es lo nuevo de Taure Zurdos. Tenemos que anunciar que están de gira y después de 20 años tenemos Redención, un nuevo videoclip de Taure Zurdos que vamos a escuchar ahora, y la gira que empieza el 21 de octubre. Pues, ¿qué vamos a decir? Que seguramente al 100% sonará este tema. Os dejo con lo nuevo de Taure Zurdos. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Cabeza bien rapada, desfilaban por el pueblo. A su lado una montaña de cadáveres sin dueño. Bueno, amigos, vamos a acabar con el último tema y videoclip que nos hace llegar Desorden Sonoro de la banda Cromo. Se hace llamar El hombre que vivió como un gusano. Es lo último que tiene hasta el momento esta banda, un videoclip ahora mismo. Y agradecer a Desorden Sonoro por esta novedad. Y ponemos punto y final al programa. Nos vamos porque tenemos una semana cargadita de eventos aquí en León. Y yo espero estar en todos los que pueda. Y el tiempo me permita, claro. Tengo a dos pequeñajos esperándome todos los días en casa para darme caña. Y hay que estar en todos los sitios y donde se pueda. Aprovechar todos los momentos. Así que el lunes que viene os contaré dónde estuve, qué pasó y todo lo que nos vaya llegando durante esta semana. De verdad, León tiene una escena musical potente. Cartelera tremenda, muchos conciertos de cara a final de año y lo que se está cerrando ya para el 2024. Esto es para alucinar. Que siga así mucho tiempo y podamos seguir viendo a muchas bandas nuevas y otras que repiten de nuevo los escenarios de León. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene. Un placer. Juan Sin Techo al habla.